Charlie Musselwhite y Paul Butterfield son probablemente los artistas más importantes de lo que se podría denominar como el movimiento del blues blanco de finales de la década de 1960, no solo porque estuvieron en primer plano, sino también porque fueron muy fieles del estilo, lo que les hizo ganar respeto de los viejos maestros, como por ejemplo Big Joe Williams, quien dijo en el caso de Musselwhite que era uno de los mejores intérpretes de armónica del blues rural. Esta afirmación es interesante porque, aunque Musselwhite tiene su sello como líder de bandas de blues eléctrico, comenzó a tocar blues con artistas del blues rural como Fury Lewis, Will Shade y Gus Cannon. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a Historias del Blues en Javerian Estéreo, programa en el que celebraremos el cumpleaños 70 de Charlie Musselwhite, artista nacido el 31 de enero de 1944. Iniciamos este especial con el tema Cristo Redemptor y lo continuamos con The Blues Overtook Me y Stingray. Southern Boy, why? My baby, she is a honeybee. My baby, she is a honeybee. Might not sting for you, but she always buzzing me. Man needs honey, gets it when he could. Stinging always feels so good. My baby, she is a honeybee. Might not sting for you, but she always buzzing me. She stings me with a stingeree. Buzz me in the morning while I'm laying up. Keep stinging till we both have had enough. My baby, she is a honeybee. Might not sting for you, but she always buzzing me. Stingeree, I love that stingeree, she's my honey. I love that stingeree, I love that stingeree, she's my honey. I love that stingeree, cause she's so good to me. Don't care how long you stay. Get down, treatment. Bring it home. Mama, we're looking madly, we got to go. Charlie Musselwhite nos ofrecía Trouble No More. Musselwhite nació en Kosciusko, Mississippi, en 1944, pero su familia se trasladó a Memphis, donde terminó su educación. Posteriormente se mudó a Chicago en busca de una oportunidad laboral, como lo hicieron muchos jóvenes de su época, y allí, en la ciudad de los vientos, comenzó a frecuentar sitios como Peppers, Turner's y Cereza's Lounge, donde conoció y tocó armónica al lado de músicos como Little Walter, Shaky Horton, Carrie Bell y Big Joe Wencher, entre otros, forjándose un espacio en la escena local. Antes de grabar su primer disco, Musselwhite apareció en álbumes de Tracy Nelson y John Hammond. Escuchemos nuevamente a Charlie Musselwhite con una versión muy especial de Chan Chan de Compay Segundo al lado del Cuarteto Patria. Ok, ingeniero. Esto es un Chan Chan para la historia. Ok. Cerro, De Alto Cedro voy para Marcané. Presentábamos Siboney, clásico de Ernesto Lecuona, interpretado por Charlie Musselwhite en su álbum Continental Drifter. Hoy en Historias del Blues festejamos a Charlie Musselwhite en su cumpleaños 70. Recuerden que este programa lo escuchan por 91.9 FM en Bogotá y en internet por www.javerianestereo.com. Enviamos un saludo cordial a los oyentes de 104.5 Universidad de Carabobo, Venezuela, donde retransmiten Historias del Blues gracias al convenio de cooperación de la Red de Radio Universitaria y el Caribe RULAC. En Argentina nos escuchan en Bar de Blues, Blues 24 y FM La Isla 100.1 en Río Grande, Tierra del Fuego, y en España en Radio Garito de Blues. Les recordamos que sus comentarios acerca de este programa los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com. Seguimos este programa especial con Charlie Musselwhite escuchando el tema Big River, original de Johnny Cash. And I show the clouds how to cover up a clear blue sky. And the tears I cried for that woman, I'm gonna flood you, big river. Then I'm gonna sit right here until I die. I met her accidentally in St. Paul, Minnesota, and it tore me up every time I heard her draw, southern draw. Then I heard my dream was back downstream to Fortin and Davenport, and I followed you, big river, when you called. Then you took me to St. Louis, later on down the river. A freighter said she's been here, but she's gone, boy, she's gone. I found her trail in Memphis, but she just walked up the bluff. She raised a few eyebrows and then she went on down the bluff. was foretold where I shall die, where my soul shall rest and my body lie, where unending pain, pain ends for me, where I shall find, I shall find my sanctuary. A voice foretold that at my grave down God shall come my soul to save, and there I will be endowed with grace, and I shall find, oh, I shall find my resting place. Charlie Musselwhite nos ofrecía Sanctuary. Musselwhite grabó su primer disco en 1967. Stand Back se convirtió en uno de los álbumes más sonados en las radios underground de San Francisco, California, situación que llevó a Charlie a tocar en el famoso Fillmore y a no regresar a Chicago. En California lideró bandas que contaron con la presencia de guitarristas como Harry Mandel, Freddy Roulette, Luther Tucker, Louis Myers, Robin Ford, Fenton Robinson y Junior Watts. Tuvo algunas giras de bajo perfil a nivel de Estados Unidos, pero fue a finales de la década de 1980 cuando logró sobreponerse al alcoholismo y empezó a ser aclamado mundialmente. Vamos con más música de Charlie Musselwhite. Aquí están los temas Clarksdale Boogie y Sad and Beautiful World, en el que habla de la muerte de su madre, quien fue asesinada a los 93 años de edad cuando unos ladrones intentaron robar su casa. Come to Reds and fall right in the groove. Yonder come my baby walking slow. Yonder come my baby walking slow. Time to boogie, first one on the floor. Hip shaking mama, wild as she can be. Hip shaking mama, shake all over me. Hip shaking mama, wild as she can be. Shake all over me. Shake all over me. Boogie mama, set the blues on fire. Boogie mama, set the blues. up all night and never do get tired. We don't care if it rains all night. We don't care if it rains all night. Reds is loaded with good blues tonight. Hip shaking mama, wild as she can be. Hip shaking mama, shake all over me. Hip shaking mama, wild as she can be. Shake all over me, shake all over me. Child is crying, it's a sad and beautiful world. Mama, your child is crying, it's a sad and beautiful world. River towns are tough towns, and Memphis sure is one. It's no wonder how far I've wandered from my home. You can hear it in my voice, and you can see it in my eyes. Going back to that lonely place and rest my soul a while. Oh, mama, your child's crying. It's a sad and beautiful world. Mama, your child is crying. Such a sad and beautiful world. Followed a long, long road, drifting from town to town, wherever my fate will roll. I don't care where I'm headed, you know it's just one of those things. Rolling along, can't you hear? Can't you hear my highway sing? Highway, now highway, won't you sing me back home? Back to that haunted place by the river, all alone. Then let the blues heal what's been torn apart. I can rest my soul and let the river heal my heart. Oh, mama, a sad and beautiful world. Mama, your child is crying. It's a sad and beautiful world. So sad. Places I can't take it up here no more. I'm a living nervous height. I tremble and I twitch. Keep on pulling at me like I'm some kind of hanging stick. Don't look twice. Don't look twice. Be glad your worry ain't like mine. Don't look twice. Presentábamos Don't Look Twice de Ben Harper y Charlie Musselwhite, perteneciente a Get Up, reciente ganador de premio Grammy como mejor álbum de blues. Dentro de las producciones más destacadas de Musselwhite encontramos Rough News y Continental Drifter, trabajos en los que mezcla elementos de jazz, gospel, Tex-Mex, Delta Blues y música cubana. En 2002 comenzó una exploración de sus raíces musicales con el disco One Night in America, que estuvo enfocado a la música country. Luego vinieron Sanctuary y Delta Hardware, producción en la que el intérprete de armónica regresa al blues más básico. En 2009 grabó The Well, su regreso a Alligator Records, y el año pasado publicó dos discos, Get Up, al lado de Ben Harper, y Duke Joint Chapel, disco en concierto, del cual traemos Blues, Why Don't You Worry Me, para cerrar este programa especial dedicado a Charlie Musselwhite en Historias del Blues por Javerian Estéreo. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. along. Blues, while you worry me, why do you stay so long? You came to me yesterday, you stayed the whole night long. I wouldn't listen to my people, my friends, or nobody else. I wouldn't listen to my people, my friends, or nobody else. I had to make mistakes in life, I had to learn it all for myself. Thank you.